sabes dónde vamos a terminar. Te quiero ver, quiero buscarte. Hoy a la movie play vamos a darle. Tú sabes lo que yo quiero hacerte. Y ya es tarde, así que bebecita, no te me tardes. Vamos pa' la calle, que Dios nos guarde. Y aunque la carretera está que arde, baby, hoy estoy pa' ti. Yo te voy a costear. Hablaron de ti, que te gusta frontear. Ellos están pa' mí, pero eso es normal. A ti te gusta el tiki, yo lo bajo semanal. Baby, hoy yo estoy pa' ti. Yo te voy a costear. Te pate encima de mí, empecé a toquear. Botella pa' beber, muñas pa' quemar. A ti te gusta el efectivo y los potes en el mar, yeah. Hay chavos en el pote, tú pides que yo te voy a costear, baby, como si fuera un bichote. Tú te ves bien rica, Gucci en el escote. Y tinte el carro de 5 pa' que no se note. Son las 4 de la mañana y tú envuelta. Compramos y nos pedimos la vuelta. Subo una foto y tú siempre comentas. Las envidiosas las orienta, yeah. Son las 4 de la mañana y tú envuelta. Aquí se cae todo y tú es que lo intenta. Aquí no son 70, son 90. Y ya busqué los cuadres de la renta. Baby, hoy estoy pa' ti. Yo te voy a costear. Hablaron de ti, que te gusta frontear. Ellos están pa' mí, pero eso es normal. A ti te gusta el tiki, yo lo bajo semanal. Baby, hoy yo estoy pa' ti. Yo te voy a costear. Te pate encima de mí, empecé a toquear. Botella pa' beber, muñas pa' quemar. A ti te gusta el efectivo y los potes en el mar, yeah. Yo tengo pa' costear, no como tu novio que todo lo que compa lo quiere postear. Lo mío es montarte en el yesco. Las otras putas me van a la playa y las pesco. Y él les meto con perco. Me quedo pegado como velcro, mami. Conmigo si quiero te escapa. A tu hermana la soborno, ella nos tapa. Te robo como Harry con la capa. A ti te gustan los botes, a mí los culotes. Hacemos un negocio que yo te llevo a cruzar la frontera como los coyotes. La tarjeta que explota que yo resuelvo. Yo bajo maletas llenas de billetes, no creo en el sueldo. Yeah, le sacamos los ojos a los cuervos. Te meto esta noche y pasado yo vuelvo. Cuando estás de capota los selvo. Eres mi favorita, yo a ti te conservo. It's the game changer, almighty. Hoy estoy pa' ti, yo te voy a costear. Hablaron de ti, que te gusta frontear. Ellos están pa' mí, pero eso es normal. A ti te gusta el tiki, yo lo bajo semanal. Baby, hoy yo estoy pa' ti, yo te voy a costear. Te pate encima de mí, empecé a toquear. Botella pa' beber, muñas pa' quemar. A ti te gusta el efectivo y los potes en el mar, yeah. ¿Me sigue o no me sigue todavía? Almighty. La presión. Jacob y Cortés. Los nuevos cabrones. Mira, dime Almighty. Dímelo, Jay Cortés. Dile que pida lo que quiera, que nosotros sí tenemos chavos pa' costear. La industria de los inmortales. Jacob. Famous. Y ahí mismo rico y famoso también. House of Haze. Y me sigue. Edu.